Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es un miércoles 8 de agosto, seguimos avanzando en el tiempo no se detiene. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Nuestro texto para el día de hoy a conversar va a estar allí centrado en 1 Tesalonicenses capítulo 3, del 6 al 10. Si usted ve, habíamos conversado ayer que Pablo estaba deseoso de verlos, quería confirmarlos en la fe, darles las instrucciones, y entonces, no pudiendo él, mandó a Timoteo. ¿Cuál es el resultado de esta visita? Eso es la conversación que vamos a tener justamente en el día de hoy. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 6 al 8? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira qué expresiones de Pablo, sigue todavía sorprendiéndonos Pablo con esta carta, en las expresiones que envía después de que llega Timoteo. Dice quizás algunas cositas, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros, o sea, fue y volvió y trajo la información. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo? La verdad es que no podemos definirlo, y nos dio buenas noticias y pues de vuestra fe y amor, o sea, estaban bien, pero Pablo quería confirmarlos aún más. Estas expresiones nos denotan que Pablo no solamente quería estar con ellos, sino dejar estampado lo que él deseaba para los de Tesalónica. Por eso es que su carta, que la vamos a estudiar durante estos tres meses, estas dos cartas, van a aparecer algunas cosas bien interesantes en relación a algunos enfoques a los cuales ellos tenían que cambiar un poco, porque si bien es cierto estaban creciendo, pero tenían que madurar y llegar a ciertos niveles en la espiritualidad, y Pablo después se los va a decir más adelante en las cartas. Pero aquí Pablo pareciera, y esto es bien, bien bonito, pareciera que Pablo esperó que llegara Timoteo, y Timoteo le dijo todo lo que tenía que decir, le informó, ¿te acuerdas que habíamos hablado de los informes que tenía que dar? Sí. Trajo un informe muy hermoso, muy halagüeño, pero puntual, y Pablo, yo estoy pensando que dijo, muy bien, me parece extraordinario lo que me acabas de decir, por favor, porque Pablo al parecer no escribía, ¿te acuerdas las cartas? Sino, por favor, ven, escriba, siéntate, te voy a dictar al tiro una respuesta a esto que Timoteo me ha dado. Interesante estas cosas, ¿no es cierto?, que aparecen aquí en la conversación que Pablo tiene con Timoteo, y en la carta, por la carta nosotros sabemos que así sucedió. Ahora, versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, dice también esta carta que Pablo no lo estaba pasando muy bien. Pero fíjate, fuimos consolados, dice. Y ahí viene la respuesta. O sea, yo estoy pensando que si a ti te llega una carta y dice, sabe que me han informado de ti, tú sabes que yo no estoy muy bien, quizás estoy sufriendo una enfermedad terminal, quizás acabo de quedar sin trabajo, quizás mi familia, he perdido un familiar muy cercano, no sé, o me tienen en la cárcel por causa del Evangelio, pero sabes que lo que yo he sabido de ti, la información que he tenido, me ha consolado, me ha tranquilizado, y ahora yo estoy pensando en los Tesalónicas cuando leyeron la carta. Se sintieron gratos por esa información que les llegaba. Yo creo que ese compartir de ir y venir de información hace muy feliz al cristiano, porque sabe que del otro lado hay alguien que está pensando igual, que está amando al mismo Creador, que está queriendo al mismo Cristo, que está yendo por el mismo camino, y a pesar de las dificultades, están creciendo, están avanzando. Y seguimos pensando que Pablo seguía viendo ese momento en que todo se iba a terminar y estarían juntos para siempre. Pero el resultado de la visita de Timoteo trajo buenas noticias, y también el informe trajo no solamente noticias, sino consuelo, alegría, felicidad a Pablo. Así que la carta es una respuesta a eso en realidad. Y fíjate, Pablo continúa luego en los versos 9 y 10, por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Mira, Pablo estaba tan contento, decía que no sabía cómo agradecer a Dios por ellos, ¿eh? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Bueno, hay varias expresiones que denotan o están dando un enfoque que pareciera, ¿cómo va a estar de noche y de día orando? O sea, solo orando. Pero aquí está expresando eso claro. Pero fíjate, aquí él pregunta, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios? Esta es una pregunta, y que la lleva hasta el final, ¿eh? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, él estaba gozoso, estaba contento, estaba feliz. Ahora, ¿te imaginas tú, estás un tiempo fuera de casa, y cuando vuelves, tus nietos saltan de alegría, corren, cantan, en fin, y te demuestran de mil maneras el hecho de que están felices que tú llegues? Bueno, yo creo que eso multiplica la felicidad que tú tienes de verlos a ellos también. Y el otro detalle, Horacio, que es bien importante, yo vuelvo a este día de orando de noche y de día. ¿Sí? Significa que Pablo está presentando en su carta una vislumbre de la vida privada de oración que él tenía. O sea, era una preocupación constante los de Tesalónica. Él los presentaba en cualquier momento que él estuviera quizás trabajando, estuviera haciendo su actividad, pero los tenía presentes en sus oraciones. Esto da tranquilidad a la persona. Muchas veces en la iglesia se dice lo siguiente: gracias porque oraron por mí y me he recuperado. Y entonces más de alguien podría decir, yo no oré por ella. O sea, me perdí ese privilegio de ser parte de la bendición de Dios. Entonces quizá uno podría pensar como Pablo, ser un poquito más preocupado por los creyentes, por esos que están dentro de la iglesia, conocerlos un poquito más y tenerlos presentes en nuestras oraciones como Pablo los tenía. Por eso que la carta fue tan bien recibida por los de Tesalónica, porque veían que Pablo tenía una primaria preocupación por ellos, a tal punto que en cualquier momento ellos podían decir, sabes, Pablo ahora está orando por nosotros, de noche y de día estaba orando. Bueno, creo que aquí no es una exageración lo que Pablo dice. Yo creo que nosotros podemos orar en todo momento y en todo lugar. Bueno, hay oportunidades cuando no podemos hacerlo. Supóngate tú, una persona que está trabajando, un cajero de un banco, por ejemplo, que está contando dinero, está preocupado de eso, a lo mejor va a ser un poco difícil que pueda estar en ese momento orando porque se distrae, a lo mejor podría tener algún problema ahí. Pero eso no significa que en un momento, cuando pueda hacerlo, no lo haga. Pero sabes tú que no es tan así. Porque tú puedes estar contando dinero y de improviso no te da la cuenta. Y entonces en ese instante podrías perfectamente, Señor, ¿por qué no me ayudas para que esto me salga bien, no me equivoque y tenga un resultado positivo al final del día? Así que siempre están las instancias en que uno puede orar. Claro, hay actividades que te consumen totalmente tu capacidad de pensar y de actuar, porque tienes que estar concentrado en eso. Pero antes de entrar a esa capacidad, a esa actividad, correcto, tú puedes orar pequeñas oraciones. Sí, por eso que y yo al final digo, también lo puedes hacer. En todo momento nosotros podemos estar orando. Ahora, también puede ser de noche y de día, cuando tú oras en la mañana, cuando tú oras a mediodía, cuando tú oras en la tarde, cuando también estás orando de noche y de día, ¿eh? Podemos decir. Pero volvemos a insistir sobre que en todo momento nosotros podemos orar, donde quiera que estemos. Vamos viajando, podemos orar. ¿Ah? Estamos esperando a alguien, podemos orar. En todo momento podemos estar en comunión con nuestro Dios y sentir su presencia en nosotros. Y lo más grato es que Dios está tan preocupado de nosotros que siempre, Él sí, siempre está atento a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. ¿Por qué la oración es tan importante en nuestra propia jornada con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Qué dice nuestra respuesta acerca de cuán importante la consideramos? ¿En qué forma podemos fortalecer nuestra vida de oración? Son preguntas que debemos hacernos, ¿le parece? Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.